español no existe un estribillo más famoso que Feliz Navidad. Hay versos en inglés. Es el clásico de José Feliciano. Run DMC, Christmas in Hollies. Gigantes del rap, también en modo Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. Christmas carols. Escuchan W Radio y este es el jefe, Bruce Springsteen. Santa Claus is coming to town. Santa, Papá Noel, llega al pueblo. Una de las tantas versiones de ese clásico de Heaven Gillespie. Y luego Donnie Hathaway, This Christmas. Lanzada en 1970, se volvió popular cuando fue relanzada en 1991. It's all cold down along the beach. The wind's whipping down the boardwalk. Hey, man! Hey, man! You guys know what time of year it is? What time? What? What? What? Oh, Christmas time! You guys all been good and practicing real hard. Yeah. Clients, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring you a new saxophone, right? Everybody out there been good, or what? Oh, that's not many of you guys in trouble out here. Yeah, you better watch out, you better not cry, you better not bow, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Thank you.

Julián Holguín. The music industry has been going through a pretty exciting... Pascal Eguarda, ministra iraquí de Inmigración y Refugiados. We heard very much of this visit, not only for women, for all Iraqi society. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. The look of love is in your eyes. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Fallece a los 81 años el ícono de la música mexicana, Vicente Fernández. José Alfredo Jiménez Medel, hijo del famoso compositor y cantante que lleva el mismo nombre. Se muere el último gran intérprete de la música vernácula que podíamos considerarlo al lado de esas grandes estrellas. La actriz Blanca Guerra, quien grabó 5 películas junto a Vicente Fernández. Fuera del set éramos amigos, éramos hermanos, porque él me decía carnala y yo le decía carnalito y nos divertíamos mucho. La corresponsal de W Radio en Guadalajara, Patricia Sánchez. Nos dejó de este mundo terrenal, pero sin duda nos deja un gran legado a todo el mundo, no solamente a los jaliscienses o a los tapatíos, a los mexicanos. Catalina Porto, gerente ejecutiva de Caracol Televisión, quien está trabajando en una serie sobre la vida del artista mexicano. Muy contentos, honrados y realmente privilegiados de poder estar haciendo esta gran producción en este maravilloso país. El ícono del rock and roll, César Costa. Puede ser difícil que llegue a existir otra figura del arraigo popular tan cercano. Aída Cuevas, considerada la máxima exponente de la música mexicana. Yo creo que ha sido el más grande exponente de nuestra música, principalmente para el pueblo de México. La actriz y cantante Angélica María. Solo recuerdo cosas bonitas porque fue un gran compañero, hija. Me da un dolor tan grande su partida, como a todo mundo, como a todos sus admiradores. Manuela Torres, conocida como la mujer que nació para cantar. Fue una experiencia hermosa, mi primera película con Don Chente, con el gran Don Chente, que paz del Señor esté ahorita en este momento, en la gloria de nuestro Señor. La cantautora española Maciel. Con el rey aquí arrasó toda España, en todo el territorio español. Es un incunable, es un imprescindible. La W. Noticias cada instante. Hoy queremos dar las gracias a cientos de miles de colombianos, pequeñas y grandes empresas, que hicieron su aporte para que la educación no se detenga. Juntos recaudamos más de 7,000 millones de pesos que le permiten a miles de estudiantes continuar sus estudios universitarios. Todos juntos vamos pa'lante. ¿Sabes cuántas estaciones tiene la Navidad? En Plaza Central, cada estación es una región de nuestro país. Ven con toda tu familia y déjate llevar por las tradiciones más representativas. Descubre un espacio donde Colombia se viste de Navidad. Disfruta la iluminación en el lugar donde la Navidad se hace viral. Te esperamos en la calle 13 con carrera 62. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Baby. Vamos con una Navidad instrumental. El tiempo de Navidad ha llegado. Es una melodía con mucha magia. El trío de Vince Guaraldi. Y luego, una Navidad triste con Elvis Presley. Esta es la W. the same deal if you're not here with me. And when the blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. Distintos de la música. En 2014, Ariana Grande, Santa Tell Me. La canción se presentó en un concierto de Navidades de los Grammy, realizado en el Shrine Auditorium un 18 de noviembre. Luego, una de esas grandes voces clásicas del catálogo popular, Andy Williams, en su disco de Navidad, Is the Most Wonderful Time of the Year, la mejor época del año, y cerramos con una versión de una canción de 1944, Have Yourself a Merry Little Christmas. Escucharán la voz de Judy Garland en la W. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around, and I'm trying to play it cool, but it's hard to focus when I see him walking across the room. Let it snow, it's blasting now, but I won't get in the mood. I'm avoiding every mistletoe until I know it's true. Tell me if you're really there.